una serie de canciones que guardan en relación entre ellas. Y hoy vamos a hacer algo bastante novedoso, porque hemos hablado de temas como la luna, el sol, los colores, bandas sonoras, música de David Lynch. Bueno, en esta primera temporada del Hilo hemos tenido cosas muy, muy, muy diversas, pero nunca le habíamos dedicado un programa a un territorio en concreto. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a ir a Murcia. Sí, dirán ustedes, Murcia, pero eso no es de lo que se hacen chistes, de su forma de hablar y demás. Pues sí, porque nos podemos reír mucho de Murcia, pero musicalmente hablando, es increíble la cantidad de artistas que salen de allí o que han salido en estos últimos años. Empezamos con Maldita Nerea, en la banda de Jorge Ruiz Flores, que fue seguramente la banda sonora de la España de la primera década de este siglo y de parte de los 2010. Últimamente no se prodiga demasiado, pero nos dejó grandísimas canciones como este Tu mirada me hace grande. Y es que de Murcia están saliendo o han salido muchísimos artistas a tener en cuenta, y es algo relativamente curioso, porque bueno, sería fácil que salieran un montón de artistas madrileños, catalanes, ahí donde se supone que hay una efervescencia cultural, que en Murcia, pues con todos los chistes que hacemos sobre ellos, si la hay, no nos hemos dado cuenta. Pero algo tiene que haber para que salgan prácticamente cada 3-4 años grupos que dominan la escena musical española. Estos que vienen a continuación, por desgracia, estos no, que se me ha saltado, voy a saber lo que hace la autoproducción, que a veces pues das la pista que no es. Estos en concreto, desgraciadamente, ya no están en los escenarios, decidieron dejarnos, pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que vuelvan. Alguien ahí arriba que lo está pasando en grande, con lo que pasa conmigo que te pone en mi camino, cuando no estoy preparado que me envía las señales, pero luego las esconde, se lo está pasando en grande. Hay alguien que maneja y al que no le caigo en gracia, hace que suenen canciones cuando salgo por la noche, que me llevan hasta el fondo de cristales y de calles, para tener que olvidarte, y hace que acaben lugares de los que quiero marcharme en cuanto cobro la consciencia al nivel de un inexperto, tú como siempre distante, observando desde lejos. Concierto cualquiera, ya que no lo adivinas, esas letras son agujas que se clavan en mi espina. Ese maldito cantante ha tenido que espiarme, o quizás vino a contarle un hombre alado sin sexo. Debo de haber sido hereje en alguna otra vida, porque no me dejan tregua, tú como siempre distante. Y ahora viene lo mejor. se les echa de menos. Second, la banda que pues estuvo rodando desde 1997 hasta 2023, que decidieron poner punto y esperemos que seguido, aunque la verdad es que por lo que ellos afirmaban parecía que era un punto y final. Una trayectoria larga y muy productiva, 10 discos como aquel del año 2015, Viaje Iniciático, cuando dejaron en la Warner se fueron a Hook Ediciones Musicales, es decir, se volvieron más indies todavía, con un álbum donde había temas como este, Nivel Inexperto. Tenía un directo pues muy, muy, muy potente. Yo tuve la suerte de verlos en un BBK Live, en un escenario de estos secundarios, y la verdad es que se hizo corta la actuación de Second. El grupo de los hermanos Guirao, de Son Frutos, de Nando Robles, desde el año 97, repito, hasta el año 2023, fueron años y con canciones como este o como Rincón, se hizo tantísimas. La verdad es que una de esas trayectorias que deberíamos... mira que está mal dicho lo poner en valor, pero bueno, deberíamos hacerlo. Recuerda que estás en El Hilo en Radio Crash. Tenemos una cuenta de Instagram que es El Hilo Radio Crash. Allí puedes seguir un poco la actualidad del programa y algunas cosas que vamos proponiendo en el poco tiempo que nos queda. Y cada semana una serie de canciones con un hilo, un denominador común, que esta semana es la región de Murcia. Sí, algunos se acordarán de un programa que había hace... cuando la televisión era un poco más casposa a nivel de espectáculos, ahora es casposa ya a nivel general, se ha contagiado todo, pero aquella, pues es que el programa daba un poquito de pena, pero tenía su gracia porque se juntaban en el escenario un montón de artistas españoles, aunque fuera haciendo playback, celebrando el Día de Murcia. Esto venía a ser hacia principios de junio, el especial Murcia, qué hermosa eres, y bueno, pues no es que queramos hacer un Murcia, qué hermosa eres aquí, ni mucho menos, pero por lo menos... porque de aquí tampoco salía artista murciano, en este programa de hoy sí que tirar un poco por lo que sale de esa región, y que repito, sin ser precisamente un foco cultural clave en este país, pues produce artistas por encima del nivel de muchísimas otras comunidades. Artistas como los que vienen a continuación, casi 30 años en la carretera, si no, no, no, que digo casi 30, no, se actuaron en el 96 de teloneros de Bon Jovi en Gijón, pues 30 años, sí. M-Clan, evidentemente estamos hablando, quien estuviera en aquel concierto, quien supiera un poco de lo que tratamos hoy en El Hilo, pues se dará cuenta que M-Clan también son de Murcia. Por cierto, que hago presentando las canciones antes de que suenen. Este programa ya sabéis que normalmente tiramos la canción y luego contamos algo sobre ella, así que no vamos a perder mucho tiempo en explicaciones y vamos con M-Clan. Estabas aquí, y es tan corrosivo este dolor, y esta casa en ruinas que soy yo, soy yo. Y es que estoy todo roto por dentro, estoy todo roto y deshecho, estoy todo roto y no quiero seguir. Otra trampa en un cajón, y mancha de mi habitación. Y es tan corrosivo este dolor, y esta casa en ruinas, que soy yo. Todo roto por dentro, estoy todo roto y deshecho. Estoy todo roto y no puedo seguir así. Clan roto por dentro, dentro de Memorias de un Espantapájaros, la banda de Carlos Tarque, que bueno, como particularidad decir que no les preguntéis por Santi Campillo, el que estaba en la guitarra de Carolina, porque aquello acabó como el rosario de la aurora, y de hecho después de aquella canción desapareció de la banda, fue expulsado, y ahora tienen que sufrir cada vez que sale esa canción que alguien se acuerde del que no está. M-Clan, un grupo que dentro del panorama rockero español pues ha conseguido algo importante, que es que cada disco suyo sea un acontecimiento, por lo menos cuando se lanzaban discos. Ahora pues ya sabéis que los artistas viven más de las rentas, los festivales, y M-Clan tampoco se ha movido mal en ese sentido. Recuerda que estás en El Hilo, hoy hablando de la región de Murcia, de donde han salido un montón de artistas, pero de todos los géneros. Algo, pues, curioso para un territorio donde vive, pues, 1,5 millones de habitantes, poquito más. Comparado, por ejemplo, con Asturias, pues, la proporción es... bueno, digo, artistas a nivel nacional, ¿eh? 2020 hay muchísimos que pues operan por los circuitos regionales, pero es que Murcia últimamente es una de las comunidades que más cabezas de cartel genera, vamos a llamarlo así. Aunque también tenemos artistas que se mueven por otros géneros. Yo creo que nunca habíamos puesto algo de este estilo aquí en el programa. Nunca es tarde. La verdad es que también estamos hablando de un artista que ha hecho un viaje de un género a otro. Lo presentamos a la vuelta. Recuerda que tienes también una edición de correo electrónico, elhiloradiocrash@gmail.com, donde puedes mandar pues alguna queja, alguna sugerencia, alguna pregunta, lo que quieras, que estamos aquí para atenderte. Vamos ahora ya con la canción que decíamos. Yo. Yo, oh, oh, yo. ¿Cómo lo hago pa' ver que no duela más, pa' encontrar eso que no me da, pa' que alguno ocupe su lugar? Ya no sé ni cuánto pa' mí, yo no, yo no. No soy como ella ni la mitad. No soy sabe ni qué se va a poner. Peligrosa como Nápoles. Se pasa la noche dándole, tiri tiri tiritándome. No sale del club hasta caer. Rock and rolla como Joan Jett. Estos problemas no son de ayer, pero a ella que le da tan igual. Rompeme el corazón, ando tritas en dos. Sé que no me va a doler, va a doler más. Cuando se marchó, algo en mí se partió. Y me mato por volver a verla. Si me viese como la hago yo. Yeah. Supo bien que es el amor, todas iguales pero ella no. Me pide gritarlo en alto como si no lo supiéramos. Me tiene comiendo techo, me tiene contando pétalos. Si supiese que nunca encontré nada igual, que tengo vicios que quitar, que por ella dejo atrás. Cada día me pesa más otro despertar lejos de su cama, lejos de su cara. Le he puesto su nombre a esta botella pa' llorarle clava en un bar. Rompeme el corazón, ando tritas en dos. Sé que no me va a doler más. Cuando se marchó, algo en mí se partió. Y me mato por volver a verla. Si me viese como tan igual. Yeah. Peligrosa como Nápoles. Peligrosa como Nápoles. Tan igual. Walls con este Nápoles sonando en el hilo. Decía que era un artista que no había sonado nunca y tampoco este estilo, porque Walls empezó en el rap, todavía tiene un deje aquí, aunque hizo una evolución, una transición al pop rock. Esta canción este año 2024. Él se llama en realidad Ginés Paredes. Lo de Walls es entender un nombre artístico. Y es curioso, curioso el viaje que ha hecho, porque empezando con algo tan, pues, digamos, callejero como el rap, llegó al público y se adaptó a él. Es algo así de sencillo. Y pues aquí teníamos este tema, este Nápoles, repito. Otro de esos artistas murcianos que estamos repasando hoy aquí en El Hilo. Recuerda que también nos puedes escuchar aparte de en Radio Crash en 105 de la FM y en el banco de podcast en radiocrash.org. También nos puedes escuchar en Nava, en radiopra.com. Ahí estamos los martes y los viernes. Hoy el programa va de artistas de Murcia. Sonarán los que estáis pensando, lógicamente, eso no lo vamos a negar. Pero de momento estamos haciendo un repaso con artistas de décadas anteriores, incluso alguno que sería la nota discordante, como quien viene a continuación. Porque, claro, cuando se habla de empoderamiento, de romper barreras y demás, pues miramos hacia atrás, muy muy atrás, y pues claro, viendo artistas como la que va a venir a continuación, pues lo cierto es que creemos que nos están contando un cuento chino. Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo. Corazón se me encogió. sé dónde te escondes. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí. Hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro mundo aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Contigo voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín. Cuando dijo que se iba a llamar Mari Trini, la tildaron de loca. ¿Que a dónde iba con un nombre tan cañí? María Trinidad Pérez de Mirabete era su nombre auténtico. Venía de una de esas familias composibles que se hacían en aquella época de la Murcia de la década de los 40. Y pues lo cierto es que en su vida Maritrini hizo lo que le dio la gana. Se vistió como quiso, cantó lo que quiso. Se fue a vivir con Chloët, el amor de su vida, a Londres, luego de vuelta. Todo el mundo sabía lo que había, pero ella nunca se preocupó ni de ocultarlo ni de mostrarlo. Y nos dejó demasiado joven. Maritrini, la verdad es que tenía mucho que decir. Murió en 2009 con 61 años a consecuencia de un cáncer. Pero es una de esas artistas que pues en la década de los 70 y los 80 dejó innumerables éxitos como este, Una estrella en el jardín, que bueno, pues algunos lo conocerán porque fue también motivo de un anuncio, pero bueno, de eso también haremos otro día un especial anuncios publicitarios aquí en El Hilo. Hoy repasando pues artistas que vienen de la familia de Murcia, de la región de Murcia, perdón, de familia musical. Estoy un poquito espeso, yo creo que me doy cuenta. Recuerda que tienes para ponerte en contacto con nosotros El Hilo Radio Crash, y ahí pues puedes localizarnos y ver un poco lo que hacemos en el programa o lo que vamos anunciando para semanas siguientes. Vamos ahora con más artistas, más grupos que vienen de Murcia. Y sí que las últimas canciones van a ser, bueno, vamos a doblar, porque hay dos grupos que ahora mismo en el panorama musical español pues están dominando tanto en ventas como en los directos. Y bueno, pues no vamos a perder más tiempo porque no necesitan más presentación. Así que vamos con pues uno de estos grupos que últimamente cualquier festival que se precie tiene que tenerlos en el cartel. La voz del presidente, Viva Suecia, un grupo que pues despuntó allá por año 2016, pero que después, tras la pandemia, se ha vuelto absolutamente imprescindible. Uno de los mejores directos, por no decir el mejor que ahora mismo en el panorama musical español. Estás en El Hilo, hoy hablando de artistas que han salido de Murcia. Y pues bueno, estábamos con Viva Suecia, que como particularidad, pues primero se llamaba Club de Fans de Roxette. Bueno, afortunadamente decidieron soltar Viva Suecia y lo tomaron como nombre de la banda de Rafa Valls, Fernando Campillo, etc, etc. Suecia, dentro de el amor de la clase que sea. La verdad es que la trayectoria de Viva Suecia, para un grupo que lleva pues desde 2013, ten en cuenta que cuando se dice un grupo formado el año 95, pues en realidad cuando un grupo se forma tarda tranquilamente 4 o 5 años en grabar un disco y muchos ni lo hacen. Y bien, pues en estos 10 años que llevan grabando discos, pues nos han dejado La Fuerza Mayor, Otros Principios Fundamentales, El Milagro, El Amor de la Clase que Sea. Yo creo que fue el disco que necesitaba el pop español o el rock, como lo quieras llamar, después de la pandemia. Y luego pues un montón de temas sueltos que han ido dejando a modo de single. Recuerda que estamos hoy hablando con nosotros de la región de Murcia en este programa de El Hilo, un tanto peculiar. Yo creo que técnicamente posiblemente sea el peor de toda la temporada, con el que llevamos 22. Hay días que no encuentras los mandos, que te saltan las canciones. Hoy es uno de esos. Espero, os ruego que me perdonéis. La semana que viene seguro que hacemos algo más, más afinado técnicamente, pero tampoco es que tengamos hoy el día. Y cuando no se tiene el día, lo que se hace básicamente es tratar de llegar a puerto. Y el puerto por excelencia de en la región de Murcia es Cartagena, de donde son los siguientes invitados al programa de hoy. Habría que destinar. Tus vestidos guardan misterios de las noches que pasamos prohibidos. Invertimos tanto tiempo en repelernos y en hacer enemigos que sufrimos de tener este romance por virtud y castigo. Has vencido en la batalla que mantengo en mis recuerdos contigo. Con esto banda que últimamente copa a todas las cabezas de cartel en el programa musical español es Arde Bogotá. Yo diría que son tan buenos que ya han aparecido los haters, los detractores, y eso es inevitable cuando un grupo pues de repente irrumpe con la fuerza que hacen, que han hecho los de Cartagena. Bueno, lo de Arde Bogotá viene, por cierto, de que allí fue el primer sitio donde se escucharon sus canciones. Tenía un contactillo por allí, pasaron pues una grabación y ahí sonó. Y de ahí le pusieron el nombre al grupo. Una, pues un grupo que tampoco lleva desde 2017. Quiero decir con esto que no es seguramente la trayectoria más larga de la música en español, pero sobre todo a raíz de Cowboys de la A3, pues se ha hecho un hueco en todo, en festivales, en emisoras de radio, en televisión, en atención del público, etcétera, etcétera, etcétera, que es de lo que se trata. Recuerda que estamos hablando de Murcia aquí en El Hilo, en Radio Caras, en 105 del FM, también en radiocaras.org, y en salimos en radio en Nava, en radiopra.com los martes y los viernes, y tienes los podcasts para descargártelos en el banco de podcast de radiocaras.org. En este programa que ha salido a trompicones, ha sido así como un poco, pues iba a decirlo de forma muy gráfica, pero no como cuando se te escapa algo y lo tienes que andar recomponiendo. Bueno, esperamos que por lo menos os hayáis divertido con las canciones, porque, tratamos de evitar las filosofadas y a veces pues lo conseguimos, otras no tanto, y hoy era un programa pues básicamente de lanzar canciones generadas por grupos provenientes de la región de Murcia. Y con Ar de Bogotá nos vamos a ir. Recibo un saludo de quien te acompañó encantadísimo en esta última hora de radio, saludo de Nacho Ciudad. Hay tantísimos títulos de Ar de Bogotá que se podrían poner que realmente podríamos hacer un monográfico sobre ellos algún día quizás. De momento nos vamos con Cowboys de la 3, ese último disco publicado, y con una de esas canciones que verdaderamente son himnos, La Salvación. Hasta la semana que viene. No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa 1 millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el esquivón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento.